soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos los pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. A ver si ahora te animas. Que pise piedra de tanto aguantar. Tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco mi serano. Yo te quiero aplastar. Ahí estás, pueblo en pueblo, buscando tu paz. Dejando el pasado bien atrás. No quisiste lastimarme, solo me entendiste mal. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar.